Ahí estamos, buenos días querida audiencia de Goga FM en particular y de nuestro programa. Seguramente algunos oyentes de estos que se van sumando, que ya han transformado este espacio en una costumbre familiar, de estar juntos mientras se trajina hacia el mediodía. Se espera la familia, aquellos que tienen ese ritual, y si no, será simplemente aquella gente que ya vive sola, está acostumbrada, tiene sus mañas, como dice el refrán, y por supuesto nosotros somos parte de esa rutina. Así que buenos días a la audiencia, y en este domingo 28 de abril estamos iniciando esto que va a ser la charla, seguramente con alguien que nos va a ilustrar sobre cosas de nuestra región y además posiblemente, en el caso de la persona que nos visita hoy, algunos proyectos, cosas a futuro que tienen mucho que ver con lo que hemos charlado en los últimos tiempos. ¿No es así, querido compañero Raúl? Amigo, buenos días en este 28 de abril. Realmente, no sé, si comenzando o finalizando una semana, ¿cómo lo ves usted? Y mire, yo soy una persona... Tengo un pesimismo optimista, vamos a decir que estamos empezando, qué sé yo. Siempre bromeamos aquí que en lo que se refiere a las actividades culturales, sociales, deportivas, siempre estamos el día después, pero bueno, siempre por algo en los almanaques el domingo está puesto primero. Es el primer día del almanaque, de la semana. Así y que... el día después, si se tratara así, fue es para recordar ya... lo que fue la victoria de Maravilla Martínez. Sí, cosas del deporte que estaban un poco olvidadas. Ayer mencionaba, si bien por supuesto hay mucho que polemizar, si se quiere hablar de deporte, del boxeo en particular, hay mucha gente que no lo comparte, quizás no comparte. Esta modalidad deportiva. Pero la verdad es que uno se tiene que retrotraer, sobre todo nosotros que ya tenemos nuestros añitos, a otras épocas donde la radio era principalmente el vehículo que nos ilustraba sobre los hechos deportivos, y además en otras décadas donde el boxeo argentino tuvo unas cuantas figuras simultáneamente en distintas categorías, y luego, por supuesto, nosotros éramos fanáticos de esas cuestiones. Lo interesante de ayer fue la convocatoria que hizo esta gente, no solamente, bueno, de la mano de Maravilla Martínez, que mucha gente, tanto en el interior del país como en el extranjero, lo querían ver pelear, boxear, y con un buen contrincante, digamos, ¿no? Un buen exponente, y realmente fue un buen exponente, o sea, no le fue fácil a Maravilla Martínez, así que, pero lo que nosotros rescatamos, más allá de, porque hay gente que sí, que bien lo decís vos, que le gusta o no le gusta el boxeo es un deporte bastante difícil, deja muchas secuelas, se tienen que retirar muy jóvenes, en fin, pero bueno, la convocatoria es lo que yo rescato de esto, que fue en el Estadio de Vélez, realmente mucha, mucha gente, y aparte lo que la gente que lo estaba siguiendo por, ya sea, o por radio o por televisión. Sí, sí. Además me parece que indudablemente esto habla muy bien de la importancia que tiene este boxeador, claro, a nivel mundial, porque provocó una reubicación del espectáculo. No se olvide la audiencia que en general este tipo de cosas sucede casi exclusivamente en Las Vegas, ¿no? Que es un poco hoy en día la catedral de este tipo de deporte, y sin embargo aquí hubo toda una movida que implicó, por supuesto, una gran organización. Ni siquiera el mal tiempo fue causa de que la gente dejara de manifestar su apoyo, y por supuesto, como bien decís, son espectáculos que se dan de una manera casi excepcional, y así lo habrá entendido la gente y lo habrá disfrutado, por supuesto. Vamos a tener en cuenta que la transmisión comenzó a las 5 de la tarde y eran las 11 y media de la noche, a las 12, y todavía se seguía hablando no solamente del espectáculo que brindó Maravilla Martínez con el inglés, sino de la organización. A pesar de la lluvia, la gente fue y salió contenta. Otra de las cosas que le quería decir, Jorge, antes de... vamos a saludarla. Sí, eso que estaba mirando, pues digo... Vos sabes que no le vamos a saludar. Para pensar que... Que estamos solos. Acá la que manda es Valeria. Ella manda hace señas de allá. No, hasta ahora no nos hizo seña que nos callemos. No. Está recatada, por ahí no tiene mucha confianza, pero bueno. Quiero saludar a una gente amiga que se suma al programa de General Roca a través de internet, a Raúl Espedale, a Norita Daino, una joven contadora que está allí escuchándonos a través de este sistema, ¿no?, que nos dan las comunicaciones. Y bueno, se suman a la gente de San Luis, a la gente de Río Gallegos, a toda aquella persona que esté escuchando FM Goa. Sí, además en este caso que hemos abierto el programa así medio inesperadamente con cuestiones que tienen que ver con deporte reciente, sí. La actualidad, si se quiere, es una forma también de que nosotros de una manera distendida le demostramos a usted que estamos en vivo, que estamos también, por supuesto, inmersos en toda esta cuestión de actualidad, que no somos para nada dos viejos gagá que venimos a hablar del pasado. Y lo importante va a ser hoy que la invitada seguramente nos va a ampliar toda esta visión que se tiene hoy de este lugar, su posibilidad de desarrollo, y principalmente, me parece, que lo que vas a coincidir conmigo, la experiencia. Exactamente. Es una persona que está muy vinculada a una determinada actividad, con muchísima experiencia a nivel, por un lado, supongo, particular o personal o privado, pero muy especialmente a nivel de instituciones del Estado. Con lo cual eso también un poco nos va a ilustrar, supongo, de las dificultades que suele haber a la hora de plasmar los sueños que se tienen para un lugar y todos los contratiempos que esto lleva en la función pública. Así es, Jorge, hacemos un paréntesis, bueno, una vamos a ir a la musical. Antes le contamos, por si usted tiene intención de comunicarse, saludarnos o lo que le plazca, 4455-800 o 4455-999, siguen siendo los teléfonos de contacto de esta emisora. Nuestro programa va hasta el mediodía y está la frecuencia 103.5. Si usted nos sigue siempre, ya seguramente la tiene allí agendada. Y si no, nos encontró de casualidad, bueno, esto es un programa que va a cumplir dentro de poquito un año y que hemos hecho como hacemos, ¿no?, con la habitual complacencia que estas reuniones nos traen. Hoy vamos a tener en la música, la propuesta es evocar algunos dúos, no digo duetos, ahora está muy de moda estos artistas que graban un disco y invitan a alguien para cada tema, no, estos son dúos, en algunos casos así muy circunstanciales, pero no por eso menos populares y famosos, y en otros hicieron su tarea profesional como dúos. Este es uno de los más singulares de nuestro folclore nacional. Es el dúo salteño, lo integraron Chacho Echenique y Jiménez, y se dice que su creador, su mentor, su guía fue el Cuchi Leguizamón, alguien extraordinariamente buenísimo en la composición musical, pianista él. Autor además de muchísimos temas. En este caso es una zamba salteña, casi una cueca. Se llama La Alejada, pertenece a Castilla y Saluzzi, y precisamente el dúo salteño con esta característica tan especial nos invitan a escuchar. ¿Qué será que para el carnaval, cuando suenan las cajas, sin que me pidan quiero cantar? Cuando suenan las cajas, sin que me pidan quiero cantar. Es que voy queriéndote querer, buscando unos ojitos que no se quieren compadecer. Buscando unos ojitos que no se quieren compadecer. Al amor no lo hagas llorar más, y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal. Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal. Toma mi corazón, golpéalo con la caja, decí que ha muerto un pobre de amor. Golpéalo con nombrándote. En las noches más noches, dice el lucero que te hallaré. En las noches más noches, dice el lucero que te hallaré. Al amor no lo hagas llorar más, y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal. Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal. Bien, tal lo prometido, ahí teníamos la interpretación del dúo salteño de La Alejada, una cueca que pertenece a Manuel Castilla y Dino Saluzzi, y por supuesto el lujito era que el piano que acompañaba a este dúo era precisamente del Cuchi Leguizamón. Decíamos que si bien nuestra mirada, nuestra propuesta en estos programas está fijada en cuestiones que atañen a las décadas pasadas de nuestra aldea entonces, nuestro pueblo luego, nuestra ciudad hoy, el Bolsón y la zona de influencia, o la zona, en su momento se habrá llamado de influencia, hoy realmente creo que todas tienen su importancia, ¿no? Esto se transformó, me parece a mí, en un sistema compartido de desarrollo, donde las localidades del noroeste de la provincia del Chubut comparten, si se quiere, un contexto geográfico, cuando no político, y su origen, supongo, bueno, el Bolsón era de alguna manera el lugar más poblado, más accesible, ¿no? Después, por supuesto, cada sitio fue adquiriendo su importancia, y hoy la verdad que da verdadero placer visitar localidades como el Maitén, Cholila, por decirlas, que quizá tuvieron una explosión en estos años de desarrollo mucho mayor. ¿No es así, Raúl? Sí, me parece que Maitén, en particular, por lo que uno recuerda de otras décadas, ha tenido, está hermoso, y Cholila también, ¿no? Está mucha actividad. Mucha actividad. Son localidades que realmente sufrieron, y sufrieron para bien, porque sufrieron en un tiempo la no presencia del Estado, por ejemplo, y hoy vos los ves que están realmente. Maitén está hermoso. Maitén ha cambiado, creo que el 100% de lo que era aquel Maitén viejo de la estación de tren, ¿no? Con nuevos edificios, claro, con además, calles además ordenados. Hemos mencionado aquí, por ejemplo, que el Maitén tuvo hace 50 años, por tirar cualquier número de tiempo atrás, una importancia muy en la zona puntual, sí, con el tema del trencito, con, claro, lo cual tuvo su época de desarrollo y de esplendor, como lo tuvo Ñorquinco y otras zonas que hoy están prácticamente abandonadas o muy relegadas. Y sin embargo, después, precisamente a raíz del levantamiento de los servicios de los trenes, cayó en una especie de pozo, como ha pasado en otras zonas cuando termina la actividad petrolera o la actividad minera o actividades así un tanto circunstanciales, que hacen que las presas, por ejemplo, sin ir más lejos, Esquel, que durante los años 60 tenía un montón de actividad a raíz justamente de la construcción de la presa de Futaleufú, y que por supuesto una vez acabada la obra se fue la gente, y eso cae como en un pozo donde cuesta reorganizar las actividades para que eso se reflote. Mira, a mí me parece que Maitén ha conseguido ese cambio. Ha conseguido eso, sí. Y ha tenido, lamentablemente, o no lamentablemente, uno no se puede desligar del tiempo político que han pasado, y sobre todo por la cordillera del noroeste chubutense. Sí. En la época no muy lejana del gobernador Das Neve, a la cordillera les dio mucho empuje, les dio mucho apoyo político y mucho apoyo económico. Y eso ayudó a que localidades como Maitén, perdón, Cholila, El Hoyo mismo, Epuyén, Lago Puelo. Lago Puelo es infernal. Lo bonito que está. Sí, sí. El Lago Puelo, y bueno, ahí nos tenemos que sacar el sombrero nosotros, porque estuvo gobernado por mucho tiempo por un amigo nuestro, que es el caballero Daniel. Sí, Eduardo. Eduardo. ¿no? Que si bien no era del partido tradicional, de los tradicionales, de los dos más grandes, era de un partido provincial, pero lo transformó a pueblo. Podemos tener críticas, puede haber gente que no le guste cómo trabajaba, pero realmente Pueblo explotó, y explotó de una forma para bien, ¿no? Sí, además esto demuestra, y acá seguramente cuando venga nuestra invitada en unos minutos lo va a confirmar, esto demuestra la importancia de la presencia del Estado. Exactamente. Es decir, cuando nosotros hablamos de desarrollo de estas regiones, de que están muy bien y que inclusive en muchos casos no gozan del entorno, del paisaje y de los recursos que ofrece el paisaje para actividades como el turismo, por ejemplo, y sin embargo han encontrado la vuelta para sacarle rédito a los recursos que tienen y además a la instalación de los servicios públicos, los planes de vivienda, las escuelas, los hospitales, en fin, una cantidad de obras que hacen que, aunque nos cueste admitir a veces, yo creo que esto lo digo con pudor y quizá con un poco de vergüenza, mucha gente del pueblo seguramente va a hacerse atender a Chubut. Exactamente. No, con lo cual no habla bien de nosotros, ¿no? Con respecto a eso, pero quiero terminar esto. Ya Daneve no está. Uh-huh. El gobernador ya se fue, terminó su ciclo, volverá a lo mejor, no sé qué va a pasar. Pero a la cordillera le dio tanto que localidades como Cuyamen, Ranquilhuao, trabajó tan bien porque hizo, cuando yo digo, le dio la cordillera lo que no le dio nadie, los colegios realmente bien atendidos, colegios nuevos, planes de viviendas, vos decís Ranquilhuao y tiene 5 familias, 6 familias, 10, 15, 20, más no tiene. Sin embargo, el colegio, la escuela primaria que tiene Ranquilhuao realmente es un espectáculo. Y aparte, no solamente eso, que conforma el edilicio, sino también guardapolvos, ropita para los chicos, calzado. O sea, había todo una maquinaria para contener a esa familia. Y no solamente a la gente esa de Ranquilhuao, de Cusamen, de Maitén, sino acá también llegó el coletazo ese de una buena administración, sobre todo para la educación. Sí, y además otra cosa importante, mientras vos hablabas yo me ubicaba imaginariamente en la provincia vecina del Chubut, sin ir más lejos, unas obras como la ruta provincial que une, digamos, la cordillera con el mar, cosa que es la gran deuda de la provincia de Río Negro, ¿no? Siempre hemos dicho aquí, un poco en broma y un poco con fastidio, que cualquier ciudadano, cualquier funcionario de esta región de nuestra provincia, para ir a su propia capital a pedir o a tramitar o a saludar, se tiene que movilizar por ruta de Neuquén o por ruta de Chubut, si se quiere, ¿no? Sí, sí. Es decir, son cuestiones, te diría, hasta de soberanía, ya lo hemos dicho aquí nosotros, ¿no? Por supuesto, ahí hay asignados seguramente muchísimos recursos también nacionales, hay posiblemente recursos provenientes de regalías petrolíferas y otros fondos que son cada provincia, por supuesto, como eso tiene que ver con sus propios recursos, serán, te recaudarán más que otras, no lo sé, pero lo que es evidente es que esto que manifestamos es palpable, es demostrable. Y creo que es la gran deuda que me parece tiene nuestro Estado provincial para tratar de reconstituir todo esto y permitir que disfrutemos también nosotros de esos adelantos o esas prestaciones o ventajas, ¿no? Hablando de prestaciones, yo quiero hacer un reconocimiento, mencionarlo, porque el reconocimiento ya lo tiene, es el Hospital de Bolsón, uh-huh, que parece una isla en todo este contexto de lo que está pasando. Pero realmente el Hospital de Bolsón está siendo atendido por tan buenos profesionales. Yo no digo que sobre gente, posiblemente falten espacios para cubrir, pero ya va, todo llega. Realmente la atención del Hospital de Bolsón, que vos hablabas de los caminos, de las comunicaciones, del Chubut que tenemos como vecino, y realmente en el Hospital de Bolsón, hablando de la salud, recae toda esta gente que, uh-huh, está cerca nuestro, o sea, de Maitén, de Cholila, del Hoyo, de Lago Puelo, porque tiene una mayor posibilidad de dar una buena cobertura. Pero quiero referirme pura y exclusivamente a la voluntad que tienen los profesionales del Hospital de Bolsón. Realmente espectacular. Atienden no solamente a las obras sociales, sino a aquella gente que no tiene obras sociales. Lamentablemente tienen que ir un poquito temprano, porque si no, están saturados. Sí, sí, sea, eso te iba a decir. A pesar de la inauguración del edificio nuevo, que es muy grande respecto al viejo, así todo uno siente o tiene la sensación de que siempre va quedando chico. Es decir, la población va creciendo a un ritmo de tal manera que no permite que estas instituciones, que son de bien público, puedan quizás cumplir... Desahogarse un poco, ¿no? Porque están colapsados. Lo que vos hablabas también de los profesionales, es verdad, a veces por cuestiones, a veces burocráticas, a veces no tanto. Hay vacantes que no son cubiertas en su momento. Sí. Por supuesto, esta actividad o sobreactividad de la que hablamos hace que haya quizá una saturación, ¿no?, en la prestación de los servicios de los profesionales, que complica las cosas, por supuesto. Ha cambiado tanto el sistema de la salud que los profesionales mismos, vos te das cuenta, te saludan, te tratan, viste, no hay esa separación de hombre médico, hombre pueblo, hombre común. Uh-huh. Sino hay un tete a tete con el profesional, sí, uh-huh, con todo respeto, por supuesto, y con el conocimiento que ellos tienen. Hay limpieza, hay higiene, por sobre todo, que muchas veces hasta se reclamaba de algunos sectores, ¿no?, de la salud. Realmente este hospital, vale la pena recalcarlo, tiene gente con experiencia trabajando y gente joven que se va sumando. Por eso yo, como habitante de este lugar, y quizás vos, quizás Valeria también, ¿no?, estemos realmente contentos. Quizás esté colapsado en algunos momentos, porque el Hospital de Bolsón recibe no solamente, como lo decíamos antes, a la gente de Bolsón y al lugareño acá, sino de otros lugares también. De estos parajes recientes, verdad. Bueno, mientras seguimos esperando a nuestra invitada, que supongo en unos minutos la vamos a tener por aquí, vamos a proponer a otro dúo. En este caso fue un dúo circunstancial, diría yo. Creo que hicieron una obra en conjunto. Jorge Cafrune es reconocido en el ambiente artístico como una persona muy solidaria y generosa, al punto tal que, entre otras grandes voces, la de Mercedes Sosa le debe quizá el salto a la fama por una actitud generosa de Cafrune. Pero en este caso, él grabó en algún momento con un jovencito llamado Marito una serie de temas musicales, del cual vamos a proponer quizá el más popular. El Marito este no es Mario González el Jairo, como muchas veces especuló, es otro Marito, que del cual, es más, reconozco no saber qué pasó con él, pero sin duda esta voz aniñada, afinada, coincide con esta cosa rústica del barbudo Cafrune. Esto se llama Virgen Morenita, es un vals, y lo escuchamos juntos. Virgen Morenita, Virgen Milagrosa, Virgen Morenita, te elevo mi cantar. Son todos que en el valle devotos de tus ruegos, son todos peregrinos, señora del lugar. Son todos que en el valle devotos de tus ruegos, son todos peregrinos, señora del lugar. Virgen, India fortuna, porque India naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Merece ser respeto y la veneración, por eso yo te Ave María, por eso yo te canto, te elevo mis plegarias. por favor. Virgen morenita, Santa Inmaculada, Virgen morenita, señora del lugar, tú gozaste el respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Tú gozaste el respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. India te llama, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Virgen, merece ser respeto y la veneración, por eso yo te Ave María, por eso yo te canto, te debo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Muy bien, ahí teníamos entonces a Jorge Cafrune y Marito González interpretando Virgen Morenita, un valsecito que justamente resume con muy buena, con muy buen criterio esta amalgama de creencias que ha conquistado América con la conquista española y que es la religión y su inserción en la cultura popular. La Virgen de los lugares, en cada sitio hay seguramente una virgen adorada con las características del lugar, ¿no? Así está poblado nuestro mapa. Querido compañero, sí. Sabemos que en unos minutitos ya vamos a tener aquí a nuestra invitada. No queremos avanzar sobre de quién se trata, como hacemos siempre, por una cuestión de, primero, de respeto y segundo, para dilatar este misterio de un modo, esta incógnita. Dar un poquito de sorpresa. Sí, pero de todos modos, sin duda. Como ocurrió también cuando vino Olga Nassif, es un nombre que ha surgido aquí cuando se ha hablado de las cuestiones del turismo, de los comienzos del turismo, de sus intentos de implementación a nivel de planes de gobierno, de proyectos que implican a las instituciones privadas o a las cámaras, en fin, toda una epopeya de algún modo, porque es complejo el tema. Ya en algún momento una oyente también manifestó aquí su preocupación o su mirada respecto de todas las cuestiones de los impactos ambientales de algunas actividades. Todo tiene sus dos costados, es difícil quizá ubicarse en un punto de equilibrio en el que el desarrollo no atente contra nuestra propia salud, pero bueno, de eso se tratará seguramente lo que tienen en mente quienes tienen a cargo la implementación de las políticas de turismo en particular, y un poco más arriba de política de gobierno para lugares como este, en que pareciera que vamos en ese sentido, ¿no? Que no hay demasiado margen para otras cosas. Lamentablemente, la charla del otro día con Jorge, ¿cómo se llama? Sí, John Naver. No pudo ser más larga, no, para poder ser, porque tenía compromisos y se tuvo que ir. Seguramente ellos tendrán en mente o tendrán escrito o tendrán para desplegar un proyecto de turismo para la comarca o para el Bolsón, pero lamentablemente nosotros no pudimos hablar mucho de eso con él por el tiempo que lo apremiaba, tenía que viajar con el compromiso de volver algún día, pero esta persona de hoy está tan embuida con el tema de turismo, que de muy jovencita, ya entré a revelar que no es un varón, muy jovencita. Está bueno, pero vamos a darle nombre. Nos acusan de machistas, sí, está bueno. Se comprometió con la difusión del turismo. es una trabajadora que no solamente le gusta difundir lo nuestro, sino que también se ha preparado para eso. Entonces, ha hecho cursos, ha ido a otros lugares seguramente. Bueno, pero eso en un ratito la vamos a tener aquí. No, además lo importante es que a veces, no siempre, los profesionales de turismo están convencidos o pertenecen al sitio en el que desarrollan sus actividades, ¿sí? Es decir, así como cualquier profesional de cualquier índole se traslada por razones de trabajo a otros lugares y lleva consigo sus conocimientos, en este caso se da la circunstancia de que es descendiente de familias pioneras, que tiene una gran pasión por todo este lugar, y supongo que estará enfrentando también el dilema que se enfrenta cuando uno percibe que aquí chocan con dos intereses que parecen contrapuestos. Es decir, la gente del lugar que aspira a tener algún grado de actividad, de desarrollo, de mejora en su nivel de vida, y la gente que viene de otros lados y muchas veces con un nivel de vida alto y que lo que viene buscando es precisamente lo contrario, es decir, estar tranquilo, que no haya huir de esa situación. Con lo cual no debe ser fácil conciliar estos intereses, porque en definitiva todo quien habita este lugar tiene el derecho a ser, por supuesto, escuchado. Exacto. Y a esto le sumamos lo de los últimos años de las actividades que posiblemente tienen alguna consecuencia o impacto ambiental, con lo cual se agregan elementos que son conflictivos y que, por supuesto, no van a detener este tipo de cosas. El problema lo es único, la cuestión es cómo hacer para que sea para encontrar el equilibrio, lo más consensuado posible, ¿no? Exacto. Esta persona que vamos a tener dentro de un rato, yo estoy seguro que lleva el piltiquitrón y el paisaje del Bolsón en la cartera continuamente, esté trabajando en turismo o no. Grandota, no, pero sí, es muy posible que tenga una cartera grandota. Pero bueno, debe llevar el piltriquitrón, bueno, lo digo metafóricamente, en el sentido de que quiere tanto a esta localidad, a este entorno, a esta comarca, que lo defiende de esa manera, ¿no? Esa era la palabra que iba a usar yo, defender, porque a veces parece que no, pero cada funcionario en cada sitio en el que esta actividad está presente seguramente va a hacer una defensa de su lugar para la asignación de los recursos. O sea que que quiero remarcar, a pesar de que ella por ahí no ha sido de los gobiernos de turno, vos sabés que los gobiernos de Río Negro casi por 30 años fueron de un color político, y a lo mejor ella no era, y sin embargo se llevó bien con ese gobierno, con este, con el otro, porque lo único que le interesaba era defender a través del turismo de esta actividad lo nuestro. Y lo llevaba y lo lleva de una forma, tiene una muy buena cintura política. Y que tiene personalidad, dice usted. Ah, totalmente. Ah, vamos a ver si es cierto. Vamos a escuchar mientras preparamos ya acá el estudio, rearmamos, sillamos el mate para recibir a nuestra invitada que ya está llegando. Proponemos un tema musical, una pausa. La interpretación corre a cargo de los hermanos Verbel, otro dúo, un dúo patagónico de color de voces y combinación de arreglos muy particular. Chelito y Marité, sabemos que Marité había tenido unos problemitas de salud en estos días, así que ojalá eso se esté superando. Pero lo importante es que este tema, que pertenece a Marcelo Verbel, también grabado por otros artistas nacionales, se llama Polca del Rosedal. Con eso recibo a nuestra invitada y ya nos ponemos a charlar. Adelante. Mi abuela tenía fonógrafo con discos grabados en 78, cuando estaba sola con su hermoso ayer. Mi abuela soñaba con el tiempo aquel que aprendí una polca que decía así: hoy eres treta popular que la banda tocará, espero amor mío a bailar en el Rosedal. Espero amor mío a bailar en el Rosedal. Pobre abuela pasado el tiempo, la abuela se fue, por ahí los recuerdos traen mi niñez. Aprendí una polca que decía así: hoy receta popular que la banda tocará, es para amor mío a bailar en el rosedal. Hoy receta popular que la banda tocará, es para amor mío a bailar en el rosedal, en el Muy bien, ahí estamos, ya nos acomodamos con la invitada a la que hemos abrumado con nuestro concepto, y no hemos hecho más que ponerla en un lugar de aquellos en el que mucha gente quiere estar, pero cuando está después quiere salir, porque es complicado esto de la función pública, ¿no? Porque además de supongo, tener asignadas una cantidad de funciones o deberes, digo bien, implica prestar el servicio público a todo el mundo, ¿no? Y eso también quiere decir tener una visión general y global de cómo poder complacer a todos, ¿no? Fuera de los partidismos, de los amiguismos, de la familia y todo. Bueno, es lo que decíamos anteriormente, cuando estamos uh-huh. haciendo la presentación, vamos a recibirlo mejor. Sí, ¿qué tal? Adriana del Agua. Bueno, un gusto. Y la verdad que estaba escuchando la presentación y bueno, un poco es lo que ustedes pintaron de lo que vengo haciendo hace muchos años, así que bueno, ojalá que podamos transmitir lo que uno hace diariamente, ¿no? O sea, no me ha faltado la verdad. No. Bueno, no, yo decíamos, creo que estabas escuchando, cuando aquí se ha planteado de manera así cíclica la cuestión que tiene que ver con el Bolsón, en que se ha transformado este lugar, un poco inesperadamente, ¿no? Porque uno supone que lo que se conoce como progreso, poblamiento, demás, tarde o temprano llega a los lugares, ¿no? Sobre todo a través de las vías de comunicación que se van abriendo, como las rutas y demás. Lo que quizá mucha gente no previó fue la explosión que se produjo aquí con todos los las complicaciones que eso conlleva para un lugar que tiene quizá un espacio, un ámbito que quizá esté sobrepasado, ¿no? Sí. En muchos ámbitos. Entonces, cuando se observa qué cosas se pueden hacer o qué recursos genuinos puede generar cada lugar para no vivir exclusivamente el empleo público, como ocurre con muchos sitios, obviamente aparece el turismo como una actividad prácticamente única, ¿no? Innovadora. Con distintas, por supuesto, niveles de explotación. Y bueno, y tu nombre, por supuesto, ha surgido desde todos lados, ¿no? Desde gente del lugar que no tiene que ver directamente con el turismo, pero lo observa, digamos, tu desempeño, gente de las cámaras que reconoce que hay una vocación de difusión y de compromiso grande, y como bien decía Raúl, tu vida ha estado, digamos, profesionalmente y creo yo emocionalmente al servicio del turismo en el Bolsón. ¿Cuándo empezaste con eso? O sea, vos tenés estudios de turismo, sí. ¿No es cierto? Recién hablabas y me acordaba de mi papá, que ya no está, y la verdad que siempre yo a él le decía, bueno, no te pude dar el título uh-huh. Por las circunstancias de la vida en lo personal, me enamoré de una persona que hoy es mi marido uh-huh. y me vine acá y no terminé la carrera. Uh-huh. Pero tuve una formación en la Universidad del Comahue, me fui muy joven de acá del Bolsón a Neuquén y estudié turismo en la universidad. ¿La licenciatura? ¿Lo que hizo Juliana? Empecé uh-huh. como técnica, después uh-huh. se cambió el plan. Y bueno, a mí siempre me gustaron mucho las relaciones públicas, uh-huh. las relaciones humanas, Pero en ese tiempo no sabía bien cuál era mi vocación. En ese tiempo, imagínense, yo lo voy a decir, yo ahora en junio voy a cumplir 55 años, tenía 19. Mucho antes, tenía 16, 17 años y me fui a Neuquén. Bueno, atrás de esa carrera y estudié, y a los 19 años tuve la posibilidad de entrar a trabajar a la oficina de informes de Cipolletti. Ah, y ahí empezó mi carrera hasta hoy. ¿Qué habías empezado el bolsón? No conocía esa parte. Sí, y estudié, o sea, vivía en Neuquén, estudiaba y trabajaba en Cipolletti. ¿Qué era? ¿Informes turísticos? Informes turísticos. Uh-huh. Y bueno, me tuvieron que recibir, tuve que pagar un poco de derecho de piso, ahí en ese lugar. Y bueno, empecé a capacitarme, a hacer cursos, y me fui dando cuenta que realmente era mi vocación. Claro. Por lo menos que se asemejaba a lo que a mí me gustaba, que era... A mí me gustan mucho las relaciones. ¿Era de índole, o sea, de ámbito a nivel municipal o provincial? No, de la provincia como sea. De la provincia. Yo hace 35 años que estoy trabajando en el Ministerio de Turismo de la provincia de Río Negro, y de ahí no me moví. Está bien. O sea, siempre hice eso. Y como dijo Raúl, ocupé distintos lugares, muchas veces según las gestiones, con más trabajo o menos trabajo, pero siempre estuve. Así que pasé un tiempo en Cipolletti, hasta que, bueno, me puse novio con el Pichi, esas cosas de la vida, y bueno, tomé la decisión y me quise venir, porque mi marido estaba acá y tenía dos chiquitos, a los cuales yo los empecé a criar, a darles amor, y son mis hijos del corazón. Sí, lo sabemos. Así que, es así que me trasladan en el año 83 acá al Bolsón como jefa de la oficina de informes turísticos. Y en ese tiempo estaba Janet. Claro. Bueno, yo llegué y era la oficina que es la actual. Estaba Janet y había otra chica que es la señora que tiene ahora un emprendimiento turístico, que es la señora de V. Uh-huh. No me acuerdo, Alba V. Vale. Y bueno, ella se fue enseguida, Janet se quedó un tiempo más y empezamos a armar un poco la estructura del Bolsón en aquella época. En ese tiempo no había calefacción, había una estufa... Me acuerdo, no me voy a olvidar nunca, una estufa leña, que mi papá me llevaba la leña. No teníamos muebles, mis padres, mi mamá y mi papá me llevaban los muebles para... Me ayudaron a equipar la oficina, porque no había en ese tiempo. Así que, bueno, y así empezamos hasta hoy. En realidad, yo, si me tengo que remontar a aquella época, creo que hemos hecho entre todos lo que es el Bolsón hoy. Actores privados, actores públicos, porque en ese tiempo, ya te digo, había una sola persona y era la provincia dentro de ese espacio. Claro. Porque era provincial esa oficina. Sí, sí, ahí sí. Estaba, yo me acuerdo que estaba Raúl, después no me acuerdo en qué época, pero que él hacía los reportajes cuando vino la tele, claro. Que en ese tiempo no sé si había televisión. Y entonces empezamos a armar, se empezó a contratar a otra persona. Trabajó conmigo Ana Muñoz, la chica de Barreiro, trabajó Sol Porro en otra época, empezamos a armar informantes turísticos y empezamos a trabajar. Y de ahí no paramos. De turismo ya existía. Sí. ¿Recordás quién estaba? Creo que, no sé si existía en ese momento, estaba Paco Cruz. Sí. Recordado Paco Cruz, que me enseñó muchísimo. Don Mario Huasco. Uh-huh. Que para mí, don Mario Huasco, tengo que decir que fue una persona en la que, bueno, por supuesto, la que respeté muchísimo y a la que también lo escuché mucho, a don Mario, porque él, me acuerdo que lo nombraron en un momento, yo no recuerdo bien las épocas, pero lo nombraron asesor de turismo, de la uh-huh. provincia. Entonces él trabajó muchísimo conmigo, me ayudaba, me asesoraba. Yo fui bastante corajuda, digamos, pero en esa época había mucha gente que, bueno, trabajó, como don Paco, bueno, después estuvo Capese, Ferrer, Eso más adelante, ¿no? Pero pasaron después la municipalidad se fue ocupando. Claro, eso te iba a decir, después de un momento dado hubo convenios, vos estás hablando del 83, sería con el comienzo de la democracia. 82, por ahí más o menos, 83. Se inicia toda esta digamos, época en la que los gobiernos democráticos, claro, independientemente de su signo, tienen que reorganizar de un modo el tejido político, claro, de las instituciones. Sí. Así que justo con eso coincide con tu... No había mapitas en esa época, me acuerdo. Claro. Empezamos a trabajar en mapas. Por ejemplo, mi pregunta es, ¿hay alguna separación entre el turismo que impulsa un municipio y alguien que impulsa? ¿Cómo se diferencia, digamos, el turismo de una funcionaria de turismo de la provincia netamente y el municipio? ¿Qué es lo que... ¿O cómo se articula? Y o sea, yo tengo que decir, como vos lo dijiste, de todas las gestiones que han pasado a nivel provincial y municipal, mi tarea, más allá del color político, yo tengo una pertenencia al organismo. Claro. Al organismo que es ministerio, secretaría y demás. Yo soy una empleada con una responsabilidad, que estoy siempre ahora como delegada, coordinadora de la delegación. Claro. No tengo un cargo político, político claro, nombrado claro, del momento. Siempre vos sos una persona de planta. De planta, claro, sí. Y que siempre tuve... Por una determinada jerarquía. Responsabilidades, que muchas veces me la dieron. Y a veces no. Y a veces no me la dieron. Claro. Pero que yo igual la ejercí como tal. Por supuesto. Porque lo que más me mueve a mí de todo esto es el sentido de la pertenencia. Yo soy del Bolsón, quiero al Bolsón, quiero que al Bolsón le vaya bien. Sueño con un Bolsón como soñaron tal vez nuestros padres, nuestros abuelos y demás, la gente también que vino a vivir acá, que cuide sus recursos, pero que también pueda tener una actividad turística superadora, que podamos ser después el día de mañana competitivos, que podamos crecer, porque también los servicios son necesarios, y cada pueblo, exacto, va creciendo con infraestructura y demás. Entonces, yo siempre trabajé desde esa visión. Muchas veces me costó muchísimo, porque no todos entendían cuál era mi rol. O muchas veces por ahí algún funcionario podría pensar que yo era... o me metía demasiado, pero yo siempre defendí los intereses del Bolsón, más allá del color político. Entonces, en cada gestión, tanto municipal como las gestiones que de mi organismo, digamos, distintos secretarios, distintos ministros, directores y demás, yo lo traté siempre de compatibilizar y llevarme bien con el que estaba a cargo cuando ya empezaron a nombrar secretarios de turismo municipales o directores. Yo también fui dos veces directora de turismo, una vez fui secretaria, otra vez fui directora. ¿En esos casos cómo estabas? ¿Adscripta? ¿Cómo era? No sé cómo estaba, pero en realidad estaba como prestada, claro, con convenios de cooperación entre, uh-huh, el ministerio y la provincia. Era difícil, porque eso formó parte de lo que yo siempre llamo el crecimiento. La búsqueda de armar una estructura. Claro. Y hoy la estructura que tiene... la Secretaría Municipal, a pesar de que por ahí no hay, ahora entraron chicos a planta y demás, está armada. O sea, falta por ahí. Hoy está, por ejemplo, Juliana, que es una joven licenciada en turismo, que yo siempre, a ella siempre le digo y la acompaño, vos cualquier cosa pregúntame, porque yo tengo la voz de la experiencia, que es lo que yo puedo aportar. Seguro. Y de haber visto distintos procesos. Claro. Entonces, a tu pregunta, yo siempre me llevé bien desde lo político, más allá del color. Claro. Yo nunca hice política de mi cargo o de mi función. Sí, es lo que poco intentaba decir yo, ¿no? Es decir, la idea de que el funcionario público, una vez que adhiere o que está en funciones, más allá de que tiene que respetar lineamientos o líneas de programas de trabajo, indudablemente no puede distinguir, o sea, se debe, si se quiere, si cabe el término, tendría que ser la así. Función. Lo que pasa es que es cierto, a veces no se puede hacer, no se puede dejar contento a todo el mundo, eso no, se ha demostrado. Lo que pasa es que también uno piensa cuando está fuera del organismo que tiene que tenés que atender a los que a vos te conviene atender, sí, no a todo el mundo. No. Yo también pensaba lo mismo. Sí. Y cuando me tocó hacer lo que hoy estoy haciendo, tenés que recibir a todo el mundo. A todo el mundo. La función pública tiene que ser superadora. Sí. No, no puede ser excluyente. No. Entonces, ahí es donde Adriana, uno la revaloriza de muchos años de trabajo, donde estuvo trabajando tan bien con la municipalidad como con la provincia, con los distintos gobiernos de turno. Y los distintos, ¿no?, matices. Distintos matices. Y hoy, por ejemplo, más adelante le vamos a preguntar por qué se había hablado en un momento de un proyecto bastante interesante en cuanto a turismo en la provincia de Río Negro, fortalecerlo. O sea, hay funcionarios de primer nivel, hay gente de Bariloche que está ocupando esa secretaría o... ¿Quiénes son los...? Hoy es Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes. Exacto. Que lo conduce el ministro Rovira Bosch. Rovira Bosch es un hombre de Bariloche, ¿no? De Bariloche. Y que conoce muchísimo de esto. Sí, además se ha hablado con él con mucho respeto. Hay gente, ¿no?, que está en la cámara y demás, como que reconocen que conoce solo hay... cómo se va moviendo el turismo y cuáles son las tendencias actuales. Uno en esta actividad tiene que estar permanentemente informado. El turismo es siempre yo digo que son sensaciones, es experiencia, es invitar a nuestra casa a que vengan a visitarnos. Entonces hay que estar preparado para eso, ¿no? Yo lo que hoy, y me encanta que me hayan invitado, porque lo tengo que decir, me encanta poder contar que, bueno, uno va culminando, no porque solamente por la edad, yo ahora voy a cumplir años, no sé, cerquita, pero lo que digo es yo, por ejemplo, si me remonto para atrás ahora, he visto un crecimiento, tanto del sector privado que fue acompañando con mucho esfuerzo, porque muchas veces se piensa que el sector privado, y hoy como no estoy como funcionaria, sino hablo como Adriana, se llenan los bolsillos. Y no es así. Ustedes piensen que el prestador de turismo lo que brinda es servicio. Entonces, depende de los visitantes y tiene que mantener todo un servicio durante todo un año, donde tiene que ser creativo para poder competir, donde muchas veces las cuestiones climáticas o cuestiones naturales no le permite recibir gente. Entonces, ha ido evolucionando también con el crecimiento del turismo. Muchas veces, desde las instituciones a nivel local, no se le daba importancia a la actividad. No había casi presupuesto para poder trabajar. Y hoy por hoy, si nosotros tenemos que pensar, y ustedes lo dijeron hace un momento, ¿por dónde pasa la economía de este pueblo? Que quien me diga lo contrario, que me lo demuestre con herramientas técnicas que lo sostengan, es por la actividad turística, que engloba otras actividades. Entonces, ahí es donde empiezan esas diferencias de visiones del desarrollo. Entonces, lo que yo siempre digo, yo entiendo también a la gente que ha venido a buscar este lugar, que ha venido a tal vez soñando en un lugar tranquilo y demás, pero muchas veces el desarrollo no se puede parar. Hay que tener las herramientas, las ordenanzas, todo lo que nos contenga para cuidar el recurso, que es lo que el turista viene a buscar. Definitiva. Yo sé que mucha gente por ahí está escuchando decir, no, bueno, pero no es todo el turismo. Pero nosotros todos sabemos que tanto en el verano como en Semana Santa, ahora la oportunidad del invierno y demás, cómo la rueda se mueve económicamente hablando. O sea, lo deja uno, le pasa al otro, el paradero va y tiene más empleado, la gente compra más pan, las cubiertas... Todo el mundo. Entonces se ruede. Capaz que el vecino no se beneficia en forma directa, pero sí se va a beneficiar. Directamente sí. Pero se va a beneficiar con qué? Con los servicios, con el mejoramiento de la obra pública, con la infraestructura. O sea, es muy amplio la actividad. Entonces, este es el gran debate que hay hoy. Sí, sí, sí. No, y lo importante es que esa es la palabra clave, ¿no? Cuando se habla de debate, inmediatamente uno a veces tiene una visión de discusiones acaloradas y no se trata, o sí, pero siempre en búsqueda de un objetivo común, ¿no? Cuando vos hablabas recién de los prestadores, lo primero que me vino a la mente fue las inversiones que tenés. ¿Sí? Cuando uno habla de un complejo de viviendas, de cabañas o lo que fuera, son inversiones de grande que seguramente tiene un recupero de esa inversión en otros términos, ¿no? Sí. Con lo cual, lo que decías vos, ¿no? La intuición, es decir, quizá intentar estar un paso adelante de lo que viene, porque por momentos uno tiene la sensación de que vamos detrás de la, que a veces el Estado, quien fuere, sí, de derecho, va detrás de la explosión de lo que fuera, ¿no? De población y demás. Entonces, quizás se hace más desordenado, más problemático, más conflictivo. Pero bueno, por eso justamente estamos hablando de tus sueños, que se parecen a los sueños de muchos, y las concreciones, que es lo más importante, porque los logros están. Sí. Tenemos que ir a una tanda publicitaria. Yo porque necesito señales. Por eso no la miro, no la miro. No. Bueno, sí, esta es la hora de la tanda charla, pero... publicidad, pero vamos a ir. No sé qué ofreces. Si querés, yo propongo que vayamos al tema musical y enganchamos la tanda. ¿Sí? Esto que vamos a escuchar es la samba de Carlos Di Fulvio, guitarrero muy popular, que la interpreta el propio Di Fulvio en un dúo que hizo, así de esas cosas insólitas, con Argentino Luna. Guitarrero, con tu cantar me va llenando de luz el alma, porque tu voz temblando está corazón adentro de la farra, porque tu voz temblando está corazón adentro de la farra, como un puñal clavado está el grito arisco de la baguala, y el eco de tu corazón bombo se vuelve en las cacharepayas, y el eco de tu corazón bombo se vuelve en las cacharepayas. Si alguna vez el tiempo calla para siempre tu guitarral, sobre tu sueño irá el viento quebrando madera de jacaranda. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero de rumbo y tomar. De aquel viejo cantor que se fue al cielo de las vidalas, por la noche manchadita con las estrellas de su guitarra, por la noche manchadita con las estrellas de su guitarra. No te vayas guitarrero, que se me apaga la luz del alma, quiero volver a amanecer para morir en las cacharpas, quiero volver a amanecer para morir en las cacharpas. Si alguna vez el tiempo casa para siempre tu guitarral, sobre tu sueño irá el viento quebrando madera de jacaranda. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero que rumbo hay tomar. ¡Ah! Ahora comienza el patio publicitario.

de los, las cuestiones ambientales, de planes de desarrollo y demás, un poquito en esto de la aportación del apellido, ¿no? Vos sos una NIC, ¿naciste en el Bolsón? Sí. Bien. Nací y criada. Bueno, de nada. Ahora va a ser 55 años. 55. Bueno, para quienes conocen nuestro programa y hemos acá en ocasiones hemos hablado del agua que llegó aquí, el transportista, la familia, cómo se fue formando, parte de esos, de esas raíces, por decir de algún modo, que gestaron toda una colonia de pioneros e hijos de pioneros que hoy están entre nosotros y que orgullosamente, creo, llevan estos apellidos ilustres en el buen sentido, ¿no? En el sentido de fundadores. Claro, de fundadores. ¿No? Bueno, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo es tu familia así cercana? ¿Cómo está Fulvana? Bueno, mi mamá, Rosario Tornero. Chayo. Ella también, mi abuelo fue. ¿Está escuchando, Chayo? Sí, está escuchando, así que le mandamos un beso grande. Mamá, te quiero. Y mi abuelo Tornero también fue uno de los primeros pobladores que vinieron a esta zona. Él también se dedicó al transporte, pero transporte de carga. Uh-huh. Mi otro abuelo era transportista del correo. Que después, casualmente, mi mamá, para ayudar a mi papá tenía camionetas para hacer este transporte de correo a Bariloche, transporte escolar y demás. Entonces había problemas siempre con las personas que manejaban. Entonces mi mamá se animó, lo ayudó a mi papá. Uh-huh. Y durante muchos años, mi mamá, cuando yo era jovencita, y mi hermana también, hizo el transporte a Maitén, no por acá por el Coigüe, sino por la Cuesta del Ternero, uh-huh, con una combi de 3 asientos, llevando pasajeros, retirando la correspondencia de la trochita, y venía acá al Bolsón 3 veces a la semana. Y a su vez, a la noche, ella tuvo la posibilidad, por eso yo admiro la gente de trabajo, la gente de lucha, la gente de... porque en esos tiempos siempre eran más difíciles, las inclemencias del tiempo también y demás. Venía, se ponía otra ropa o un guardapolvo y se iba a estudiar a la famosa escuela de música que estaba acá, donde está el Galeano. Ajá, sí. Y mi mamá se recibió... Escuela de las Artes. Claro, mi mamá se recibió haciendo el transporte a Maitén de maestra de música porque ya era profesora de piano. Ajá. Así que a mi mamá yo no hay con qué sacarle el sombrero, digo yo, porque a la par de mi papá fueron trabajando juntos y lograr tener lo que hoy tiene la familia, que una familia unida, una familia donde pudieron construir económicamente su base, pero de mucha lucha. Claro, mi papá fue empleado del Automóvil Club, claro. Cuando era jovencito, cuando ya se había puesto de novio con mi mamá, se casaron muy jóvenes, mi papá tenía 24, mi mamá o 20, pero muy, muy jovencitos, y bueno, y después nos tuvieron a mi... Eso te iba a preguntar, son 2 hermanas. Son nada más que 2 hermanas, sí. Viviana del Agua, uh-huh. Viviana Marcia del Agua, que a ella no le gusta que le digamos Marcia. Que sigue con el negocio. Que sigue con el negocio, ¿no?, de mi papá, uh-huh, la inmobiliaria del agua. Y y después yo soy la mayor y mi hermana es la más chica. Y bueno, y así yo me fui jovencita a estudiar. Mi hermana después se fue a estudiar profesora de educación física, no le gustó, volvió y siempre se quedó cerca de mis padres. Yo fui un poco más la aventurera, que me fui. Eso me ayudó muchísimo. En ese tiempo era muy difícil, porque no había comunicaciones, nos comunicábamos por el correo. Claro. Como estás vos puesto acá con lo... Sí. No me acuerdo cómo era, se llamaba el señor. Ahí estaba Mago. Mago Eggers. Claro que no. Bueno. Parson. Parson en un momento, pero de los empleados viejos era, bueno... Américo Cárdenas. Egger, Salim El Daú, uh-huh, Miguel Merino. Y vos, uh-huh, te querías comunicar con otros, nosotros, que yo estaba en Neuquén, ponían los... Entonces Además dependía de los horarios. Claro, yo me puse de novia con Pichi también, así era. Sí, la verdad. Pero que todavía contaba un poco en broma aquí, creo que era Olga, ¿no? Que Parson la llamaba cuando tenía, sí, cuando tenía línea, sí, para que cruce la calle y hable por teléfono. Adriana, yo... Por radio, por radio. De aquella época de tu juventud, ¿siempre vos viviste ahí, en el barrio ese? O en realidad, mis padres, yo, mira, tengo recuerdos donde hoy está el Pascasio, uh-huh, el Pascasio, había departamentitos ahí atrás que no sé de quién eran. De, la, de Steiner. Ah, claro, claro, de Steiner. Uh-huh. Bueno, cuando nació mi... Estaba el casino de los oficiales adelante. Claro, uh-huh, nació mi hermana, yo con mi hermana nos llevamos 6 años. Me acuerdo que ella llegó, mi papá llegó con el carrito y demás, a esa casa. Después, mi mamá también y mi papá vivieron en la casa de Marqués, de... ¿Que está en la avenida Mario Martín? De claro, claro, hay una radio, un canal. Mario Marqués. Uh-huh. Sí. Y después, cuando ya mi hermana había crecido un poco, recuerdo, compraron esa casa, que es la que vivimos hoy, sí, toda la vida. Ajá. Que era del doctor Sado, me parece, Sado, no sé si vos recordás. Bueno, era muy chiquitita la casa y bueno, y ahí se quedaron toda la vida y mi papá la luchó, siempre tuvieron transporte, mi papá tuvo taxi, uno de los primeros taxis de acá del Bolsón, está la patente, en la inmobiliaria que dice 0001, y mi papá, bueno, un personaje. Y había muy pocos taxis en esa, sí, época, estaba el de Honorato, el de Pastorini, Padrito, sí, y el de tu papi, claro. Y después, no, ¿quién? Yo me acuerdo del Falcon del Tolo. Claro. Sí, mi papá tuvo, pero mi papá tenía un auto... que mi mamá lo manejaba cuando los volantes eran de eso me acuerdo, ¿no? Mi papá, mi hermana embarazada, mi mamá embarazada de mi hermana, y tenían esos autos que no recuerdo antes del Falcon. Mi papá siempre decía, yo, dice, siempre, cada 2 años, cambiaba auto, el amor de él eran, claro, los, sí, autos, sí. Entonces, porque era su medio de trabajo, ¿no? Claro, entonces él hacía, mi papá hacía viajes especiales. Cuando el camino, uh-huh, el famoso camino, que también fue muchas veces resistido, cuando no era el camino de hoy, pasaba, o sea, ustedes recuerdan, por la zona de los lagos, que pasaba bien el camino al borde, sí, del, sí, lago, sí, por el Guillermo y todo, sí, sí, y mi papá tenía clientes como Benavente, de él me acuerdo, clientes que iban a los bancos, a los aeropuertos, y no iban si no iban con papá. Y me acuerdo mi papá, en pleno invierno, llevaba palas, muchas palas, porque por ahí se quedaba encajado y bueno, y tenía que sacar la nieve y seguramente lo estaba esperando otro viaje. Mi papá toda la vida viajó, siempre relacionado al transporte y lo que es hoy la vida, ¿no? Hoy nosotros con mi marido tenemos una agencia, claro, de viajes relacionada al transporte terrestre. No tenemos colectivo, ¿eh? No. No, pero no elegido primario, perdón. Sí. ¿A qué colegio primario fuiste? El primer colegio que fui a la escuela 270. Ajá. Yo empecé muy chica, empecé a los 5 años la escuela, porque estaba en la mitad de año, ¿no? Estaba en la mitad de año, claro. Yo cumplo en junio, y bueno, y por circunstancias así que a mi mamá no le gustó, porque yo era re flaquita en esa época, jugando, entonces yo me golpearon y me caía y qué sé yo, me sacó de ese colegio, uh-huh, y me llevó a la escuela 140 arriba, que era de madera. De madera. Uh-huh. Y ahí fui toda mi primaria con mi gran amiga del alma, que es Norma Rosales, uh-huh, Delirio, ¿no? Norma Rosales, que es mi amiga, y bueno. Y ahí hicimos toda la primaria juntas. Uh-huh. Mi primer maestra fue la señora de Tahit. Que no recuerdo el nombre de ella, pero es Titi. La primera, después en esa escuela de la 140, que era toda de madera, que bueno, tenía una parte que hoy está en el jardín 21. Sí, además estaba sobre pilote, ¿no? Estaba sobre pilote. Yo recuerdo una anécdota, sí. Si me permiten contarla, sí, re lindo. ¿Se acuerdan que iba cómo es Ramírez? Ajá. El cabezón Ramírez, que le dice, sí, Armando. Claro, él iba con nosotros. No me acuerdo en qué época fue, pero era la última aula. Nosotros con Norma era un poquito más alta que yo, y yo era la más chiquitita del auto. O sea que, y flaquitas éramos, ¿no? Entonces hubo un temblor de aquella época, no me acuerdo de él. ¿Qué será? En el 60, 60, 63. Bueno, por ahí. Un temblor. En el 60 fue el de Valdivia, el terremoto grande. Claro, entonces la escuela era de madera, se empezó a mover toda. Entonces, no nos vamos a olvidar nunca que el Cabezón Ramírez nos agarró como si fuéramos dos plumitas y nos levantó así, nos sacó afuera, debajo de la puerta, por las dudas que pasara algo. Esa anécdota me quedó regrabada porque, bueno, formó parte de mi historia y era la tía Esther. Tornero, claro, fue Benavides. Su director Benavides de Tornero, a la tía que amo. Hoy la vi, la encontré en la anónima, justo. La tía Eugenia bueno. Y anda muy bien, está sí, muy bien. Es divina, es un ejemplo de vida para mí la tía. Siempre fue mi gran compañera, ¿no? Y después estaba Merino también, claro. De director, que era bastante recto. Yo fui ahí, después fui al secundario, acá. La escuela de... Hapson era en su momento. No, Guillermo Hapson. Claro, que era también de madera. Claro. Hasta que después... fuiste a la escuela de Camargo. De Camargo, claro. Y después se hicieron la escuela claro, ahí frente al gimnasio. Está el SEMA ahora. Claro. Es verdad. Cuando hablabas de transporte, planteabas esa semblanza del agua transportista en momentos en que la ruta no era lo que es hoy, yo también quería recuperar tu visión de tu madre yendo a Maitén por lugares donde no... cuesta poner en la imaginación de la gente nueva del Bolsón esas condiciones, ¿no? Es algo con lo que nosotros machacamos mucho, es decir, las calles de tierra, los accesos al lugar, la importancia que el Maitén tenía en otro momento, donde prácticamente en la trochita toda la actividad se canalizaba por ese lugar, y Bariloche era un destino casi exótico, ¿no? Lejos. Entonces, como para ponernos en contexto y revalorizar los esfuerzos que se hacían en esa época en todo sentido, ¿no? Para mantener esto conectado. Todo conectado, y yo los escuchaba antes en casa cuando ustedes hablaban de cómo fueron creciendo los pueblos, ¿no? De alrededor. Y hace dos domingos la llevamos a mi mamá a pasear y vieron que ahora está todo asfaltado por el Coihue y demás. Y ella entonces pudo recordar esa historia de cuando ella venía y le digo, ¿y vos mamá qué hacías? Y mirá, dice, yo iba por ahí solita con uno o dos pasajeros a Maitén, porque tomaba la trochita y demás. Y una vez, dice, llovía muchísimo y había un arroyo, un río. Entonces, bueno, yo te lo tenía que pasar. Y le digo, ¿y vos te animaste? Y yo me animé, hija, porque yo tenía que llegar a buscar la correspondencia. Y tenía que esperarlo. ¿Y qué hacías? Iba a un restaurante que había una pensión donde ella iba a comer. Ahí estaba la familia del turco, el Kassen. El Kassen. Que ella, mamá siempre contaba que vendía de todo, que era un lugar donde vendía, esos lugares donde se vendía desde pan hasta cosas de ramos generales. Y fonda, además. Y mamá contaba, dice, ella traía trámites para hacer, que ya había un banco acá para depositar la plata. Y le digo, ¿nunca tuviste miedo? Yo le preguntaba, ¿nunca tuviste miedo? Y no, dice, porque yo sabía que Dios siempre me iba a proteger y yo lo tenía que hacer. Dice, y la gente, eso es lo que más me llamó la atención de lo que me dijo, que esto tiene que ver con la gente, ¿no? El programa de ustedes. Siempre me cuidaba, siempre fue buena gente. Siempre decía, señora, dice, y yo hacía trabajos solidarios, decía mi mamá. Dice, porque entonces dice, no me compra uno de un paraje por ahí. Decía, no me compra un remedio que le tengo que dar un antibiótico en Maitena. Y bueno, mi mamá le daba la plata, compraba el antibiótico y se lo llevaba cuando volvía acá al Bolsón. Entonces dice que ella, la gente misma, la había protegido, la había cuidado, nunca tuvo. Y hoy, si nosotros nos remontamos a lo que es hoy, no sé si podría ser una mujer eso. Claro, sí. Medio difícil. Le otorga otra importancia. Te propongo que... vayamos a otro tema musical y cuando volvemos ya charlamos con Adriano sobre estas cuestiones ya técnicas del turismo y qué nos espera, ¿te parece? Sí, y antes de entrar en lo técnico, yo también quiero recordar a mi papá, decir todo, porque hoy le tocó a mi mamá, pero mi papá, bueno, hay muchas historias de algún día para contar, ¿no? Sí, podemos. Bueno, tenemos el tiempo. El tema 5 creo que viene ahora, ¿no es cierto? ¿Lo escuchamos? Thank you. se ponía a tocar. Por esos tiempos, teniendo un bombo a la par, no volvías a la manquero. Hay cosa mejor para alegrar que firme sonido de un violín. No pierde jamás su gran dulzor, suena con alma. Recuerdo sabía tocar en las trincheras, serpentinas de todo color, anunciando el carnaval de ayer. Muchachas con vestido floreado, bien perfumadas, teniendo un bombo a la par, no volvías a la manguero. Suena el violín, cuerdas de acero. El chico quise aprender como mi abuelo. Teniendo un bombo a la par, no volvías a la manquero. Venía todos a bailar aquí, en la banda de Santiago Sol. De noche brillaba el esplendor del violinero. Recuerdo sabía tocar en la trinchera. Trinchera que ya no debo volver. El baile del bombo y del violín. Y el viaje que me hacen recordar tiempos aquellos. Teniendo un bombo a la par, no volvías a la manguero. Bueno, ahí escuchábamos en el intermedio musical al dúo Gualichu que nos hacía este escondido. Mi abuelo tenía un violín. Hoy, como le contamos, los dúos musicales, algunos de manera profesional se han adecuado a esa modalidad y otros han sido circunstancias en que han tenido que cantar juntos y bueno, son las formas en que nos vamos distendiendo mientras avanzamos hacia el mediodía en esto que es Memorias de la Comarca por Radio Goga en 103.5. Hoy la visita de rigor es Adriana del Agua, como decíamos, perteneciendo a una familia de gran raigambre en el lugar, conectada a su vez con la familia Tornero por el lado de la mamá, que también es otro apellido que tiene su gran descendencia y ascendencia en nuestra comunidad. Y nos habría quedado pendiente la cuestión de tu familia. Hablaste de tus padres, de tu hermana, sí. Ahora quedaría tu familia cercana, que ya nos adelantaste que cuando te enamoraste del Pichi y te casaste, ya, bueno, él era papá de dos criaturas que son hombres ahora, son, ¿no? Hombres. Con su propia familia, así que contanos un poquito. Sí, yo me puse, bueno, como les contaba de novia, esas cosas de la vida, que creo que Dios me dio la posibilidad de poder entrar en ese círculo familiar. Pichi había quedado viudo y bueno, nos encontramos, la vida nos encontró. Bueno, yo ahí tomé la decisión, él había quedado con dos criaturas, uh-huh. Uno un bebé, uh-huh. y otro un nene de 4 años, que es José Nicolás, que hoy tiene, sí, 34 años. Y Juan Ignacio, uh-huh. El rey, le digo yo, que era un bebito y bueno, que se habían quedado también al cuidado de la abuela y el papá. Y bueno, tomé la decisión, fue una gran, como les contaba fuera de micrófono, siempre hice lo que yo siempre sentí, lo que quise, y bancándome las consecuencias, uh-huh, también. Uh-huh. Y bueno, era muy jovencita, yo tenía 24 años y me vine para, bueno, empezar mi vida acá, no solamente en lo laboral, sino en lo personal, con Pichi y peleándola juntos en esta historia. Y además tuvieron... Empecé a criar a los chicos. Nos casamos, yo tenía 26 años, y bueno, yo no sabía nada de chicos y demás. Y bueno, les di lo que más le di a mis hijos, de tanto Juan Ignacio como José Nicolás, fue ese gran amor. Los amo con todo mi corazón, son mis hijos, uh-huh, del corazón, pero son mis hijos. Y bueno, y yo estoy reconocida por parte de ellos también. Y a los 29 años la tuve a mi amada hija Agustina, uh-huh, que bueno, fruto de nuestro matrimonio. Sí. Nosotros, bueno, y así la peleamos juntos y hace 30 años que estamos al lado de, sí, de Pichi peleándola juntos, 29 por ahí. Uh-huh. Y acá estamos con una gran familia. Yo quiero donde preguntar, ¿ya tienen su familia los chicos? Sí. Los chicos, José Nicolás. Nunca se dejan ser chicos, ¿no? Por eso uno dice los chicos. Uno está en Viedma, José Nicolás, uh-huh. Tiene dos nenas, hermosas nietas, Delfina de 3 años que va a cumplir 4 y Nerea que va a cumplir 3 añitos. Vos decías recién que sí, dentro de lo normal que hace cualquier pibe a su edad, demostraste que eras una persona de mucha personalidad y hacías más o menos lo que la intuición quería. ¿Cómo pasaste el periodo ese de Pichi como intendente una vez que fue destituido? Porque también es justo hablarlo, ¿no? Y fue muy duro, la verdad que fue muy duro, pero de un gran aprendizaje. Uno cuando está al lado de un compañero, como en este caso lo que le tocó a Pichi, por las circunstancias que sean, fue muy doloroso, donde Pichi tuvo que vivir ese proceso como político. Yo era su compañera. Correcto. La madre de sus hijos. Y bueno, fue muy difícil, porque era difícil socialmente, donde él estaba tal vez sospechado o acusado y demás de ciertas irregularidades. Que gracias a Dios, tengo que decir que quedó libre y culpa de cargo absolutamente todo. Fue una cuestión política y ya pasó. Uh-huh, uh-huh. Pero ¿qué nos permitió a nosotros? Fortalecernos como familia, estar más unidos, aprender del porque también uno sufre no solamente lo que pasa socialmente. Es todo un cambio en la planificación de la vida de cada uno. Pichi se había abocado a la política, había dejado absolutamente todo, o sea que habíamos quedado con nuestro trabajo, con mi trabajo nada más. Y bueno, ahí estuvo la familia y los íntimos amigos al lado nuestro, ayudándonos. Y bueno, yo a Pichi le di toda la fuerza, todo el acompañamiento. Yo seguí trabajando como siempre, en mi lugar. Era muy duro igual, porque te catalogaban, que vos hablabas del mote y demás, pero la pasamos y creo que el aprendizaje de todo esto fue, yo siempre la aposté mucho a mi familia. Para mí la vida pasa, el trabajo es re importante y me hace muy feliz mi trabajo, pero el eje de mi vida es mi familia y lo que yo puedo realizar a partir de eso. Sí. Entonces yo lo que traté siempre de cuidar mucho a mis hijos, porque ellos también sufrieron, sí, más vale. Donde su papá lo acusaron, acusaban de cosas y demás, donde vivíamos en un pueblo chico, donde éramos familias conocidas y demás, pero hoy gracias a Dios pudimos salir todo adelante, hoy tenemos nosotros hijos divinos que pudieron crecer, los mandamos a estudiar. Eso te iba a preguntar, ¿qué tienen profesiones ellos? Mi hijo más grande no terminó la carrera, pero estudió informática y está trabajando muy bien de eso. Y mi hijo Juan Ignacio está trabajando de contador, uh-huh. Está en pareja con una chica que es abogada. Y después la nena, gracias a Dios, Agustina, terminó su carrera de la cursada de licenciatura en psicología. Ajá. Y se recibe ahora a fin de año de profesora de psicología y en mayo de licenciada en psicología. Así que vamos a tener una psicóloga, contador, informático. ¿Y los planes? Y los planes se vienen, ellos se quieren venir porque ella está de novio con un muchacho que es de allá, de chico divino, que es de La Plata. Vive en La Plata los padres y todo, que se recibió odontólogo. Y quieren venir al Bolsón. Y se quiere, ella ama el Bolsón, como yo lo amo así, mamá, y quiero venirme a vivir acá. Se repiten las experiencias. Sí, y la verdad que lo más lindo que hice fue, me parece, en mi vida, o sea, pude aportar a mi pueblo, pero lo más lindo creo que construí esa hermosa familia. Sí. Que a mí me da felicidad tenerla. Sí, además la protección, ¿no? Es decir, el hecho de estar en una actividad como la tuya, cualquier otra similar, en la que convivís diariamente con distintas demandas de todo tipo, desde las más mínima demanda de cualquier persona inquieta por algo, hasta quizá la de los organismos principales. Pienso que también quizás a veces tenés que enfrentar sabiendo que no tenés respuestas inmediatas, porque... Digamos, vos sos la cara visible o el exponente de un organismo que a su vez tiene una serie de otros estructuras y recursos. Y sobre todo, supongo que vamos a caer en el tema de esta convulsionado momento en el que sobre la mesa se están debatiendo estas cuestiones del desarrollo del cerro, quizás la errónea apreciación a veces de que cuando se defiende un plan se le aplica o se le asigna una pertenencia a un determinado grupo, cosa que es falso, pero que en el medio de toda esta discusión y de toda esta contaminación mediática uno realmente no sabe qué pensar. ¿En qué punto se está ahora eso? ¿Con las audiencias, con el tema del desarrollo de laderas? ¿Cómo entra eso dentro de lo que la provincia tiene pensado? Bueno, en realidad, como ustedes saben, el Club Andino Piltriquitrón, uh-huh, es una institución muy reconocida hace muchos, sí, años acá en el Bolsón, siempre llevó adelante el tema de lo que era el deporte de invierno, que era el esquí, a través de la montaña, que era en este caso el Cerro Perito Moreno. Y siempre esto que tiene que ver con el crecimiento, el Bolsón, en realidad la parte turística del Bolsón, siempre al club le iba demandando, lo iba presionando para todas las temporadas, cuando sí, llegaban las inversiones, la infraestructura, que llegara la Arosilla. Ustedes saben que la Arosilla, sí, tardó 10 años para poder llegar por distintas circunstancias, uh-huh, que todos ya conocemos. Y siempre el club es un club social y deportivo, no es un club prestador de servicios. No es una empresa. No es una empresa, uh-huh, con la que puede él saciar, digamos, las necesidades que tiene toda una comunidad en cuanto al servicio turístico, la prestación del servicio y demás. Entonces ellos un tiempo el club manejó, como ustedes sabían, manejó todas las temporadas de invierno para sus socios, luchando siempre mucho, las distintas comisiones, porque no es solamente esta comisión, uh-huh, yo recuerdo a Honorato, a Rudolf, a Luis Fabricio, estaban los John, un montón de familias reconocidas que les gustaba el tema del esquí, que fueron teniendo lo que hoy hay. Bueno, después empieza todo ese crecimiento turístico del Bolsón, que también el Bolsón necesitaba una temporada de invierno para romper la estacionalidad, para que venga más gente al destino, para ser más competitivos, porque si no, nos cierra con la temporada de verano. Y es así que, bueno, después el club, con un acuerdo con la provincia, llamó a una licitación. Y hoy es lo que hoy está, que es una empresa privada que tiene un contrato de concesión, uh-huh, que está manejando, digamos, la parte operativa y de funcionamiento del Cerro Perito Moreno. Uh-huh. Porque fue una necesidad de lógica de crecimiento, porque el club no se podía seguir haciendo cargo del servicio, digamos, uh-huh, para poder brindar el servicio, porque es equipamiento, es mantenimiento. La provincia en algún momento, o el ministerio nuestro en otras etapas para atrás, se hizo cargo dos temporadas y para que el cerro pudiera funcionar, pero tampoco podíamos promocionar para hacer esto lo estoy hablando fuera de lo que es mi función como... Sí, vos estás haciendo un diagnóstico. Yo estoy haciendo un diagnóstico. Sí, que algo coincide con lo que... Claro, de lo que yo conozco como Adriana del Agua. Uh-huh. Por favor, porque si no, van a decir Adriana... Está bien. No, está hablando por el ministro. Claro. De lo que yo fui viendo, yo siempre fui acompañando también las necesidades que tenían el club. Acá hay también que recordar a personas que también trabajaron muchísimo, como Patricia en la última etapa, Patricia Ranea, uh-huh, que realmente ella es del Bolsón y también la peleó, más allá de lo político, no tiene nada, uh-huh, que ver esto. Uh-huh. César también, que ayudó, que era del pueblo, o sea, para que se consiga la Arosilla, para que... Uh-huh. O sea, hubo mucha gente que estuvo trabajando para que el Bolsón pueda tener su cerro. Podamos ser un destino también de invierno para poder ser reconocidos en lo que es el segmento del turismo de nieve, pues no es solamente ir a esquiar, sino también el turismo de invierno. Entonces, llegar a este proceso costaron acuerdos, pasaron distintos funcionarios en la provincia de, de que algunos querían más, otros menos, otros le daban importancia, no le daban importancia, hasta que en la última gestión de la provincia tomaron la decisión, hicieron ese acuerdo y se llamó, se hizo una ley y después se llamó a una licitación y bueno, y hoy está la empresa que todos conocemos que está en el funcionamiento. Ahora la provincia lo que está haciendo, de acuerdo a todo lo que ha pasado y todo lo que sabemos que está pasando, llama a lo que denominan una audiencia pública. Uh-huh. Que la audiencia pública es el día 22, donde se va a exponer de mayo, uh-huh, donde se va a exponer el proyecto y después los que quieran anotarse tienen la posibilidad de anotarse para hacer el aporte que quieran. Uh-huh. Esa es la historia de lo que está pasando. ¿Eso lo maneja, en qué esfera se maneja esto de la audiencia? ¿A nivel del Consejo Deliberante? No, eso lo llama la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, son dos audiencias, una que tiene que ver con bosques y uh-huh, otra que tiene que ver con el medio ambiente. Claro. Eso en cuanto a lo que hace la provincia. Después lo que tenga que ver con lo local, uh-huh, eso ya es otro tema que lo tiene que manejar el municipio por ser... el Consejo Deliberante, ¿no? Ahora, el Club Andino, hablando con Adriana del Agua, y Laderas, ¿cómo se maneja el Club Andino en sí, digamos, como institución? ¿O todo la estructura maneja la empresa? O sea, para el caso de los servicios, ¿es claro, un usuario más claro, o tiene alguna...? No, tendencia, el, ¿no? El Club Andino tiene sus beneficios como, bueno, como... propietario, digamos, al principio de lo que era uh-huh, el tema de la montaña y demás, tiene sus beneficios para sus socios, para la escuelita uh-huh, de esquí, para... yo no sé bien cuál es el convenio, claro, pero el club siempre luchó, eso hay que reconocer, porque el que no lo reconozca, muchas veces en esto de la vorágine de que querer hacer cosas y entonces el moti te ponen un rol y otro rol, creo que todos queremos uh-huh, que el centro de esquí se desarrolle, que seamos un destino turístico de invierno, que podamos ser competitivos para que ayude a mejorar la economía del lugar, para que rompa la estacionalidad, para que seamos el segundo centro de turismo de invierno de la provincia. Esto venimos luchándolo hace muchos años, esto uh-huh, es sueño de mucha gente. Entonces, yo quiero aclarar, esto por un lado, después el tema local del loteo, que lo vamos a hablar así bien claro, del loteo y demás, pasa por otro carril, que lo tendrá que definir la municipalidad a través de sus instituciones. El tema que sería el uso del territorio. Uh-huh. Pero bueno, el proyecto ha sido mejorado de aquel viejo proyecto original, que uh-huh, bueno, causó tantas distintas opiniones. Yo respeto a todas las opiniones porque realmente desde mi lugar, desde Adriana del Agua, respeto todas las opiniones, pero todos nos tenemos que respetar entre todos. Uh-huh. Respetarnos y empezar a entendernos. Porque creo que lo que hoy está pasando en el Bolsón es que no nos estamos entendiendo. No hay puntos de acuerdo. Entonces, o estás de un lado o estás del otro. Y no es así. Porque nosotros como municipio nos tienen que contener a todos. Yo me tengo que sentir contenida, vos también, vos con tu visión, yo con mi visión. Ese es el respeto entre todos. No hay que avasallar ni una cosa ni la otra. Sí, teniendo en cuenta o estás de un lado o estás del otro. Que como decimos siempre, que es imposible... materialmente que una respuesta satisfaga a todo el mundo. O sea, siempre habrá, digamos, el bien común, o como se lo llame, el objetivo común, o lo que fuera, implica decisiones políticas, asignaciones claro, de recursos humanos y materiales, y seguramente el resultado puede ser más beneficioso para unos que otros. El tema es que no sea dañino. Podemos convivir todos. Yo lo decía en un taller que yo participaba, las distintas actividades pueden convivir, la producción puede convivir, la actividad turística puede convivir. El tema es entendernos como comunidad. Todos los procesos de crecimiento tienen problemas. Cualquier ciudad que está creciendo tiene problemas, sí, y es lógico. Y la municipalidad, tal vez con buen criterio, llamó a este plan de ordenamiento territorial, que va a ser una herramienta donde va definiendo distintos proyectos que tienen que ver con las prioridades, pero no podemos desconocer que esta actividad tan motora y tan generadora de ingresos económicos y de multiplicación de empleos y demás es la actividad turística, y necesitamos romper esa estacionalidad, necesitamos tener ese cerro. Y yo no... A ver, yo trabajo en turismo, también estoy en el ente de desarrollo de integral del cerro Perito Moreno, que es el ente fiscalizador, o sea, estoy en distintos roles. Yo soy muy cuidadosa y soy muy respetuosa. Del mismo modo, también uno pretende lo mismo, claro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque formamos parte todos de esta comunidad. La devolución. Claro. El compromiso de ambos, pero que con respeto. Sí, con respeto. Y entendernos en las visiones, porque siempre las visiones van a ser distintas. Yo voy a querer tal vez una visión del desarrollo, la otra persona va a querer otra visión de ese desarrollo, pero siempre hay que tener puntos de encuentro. Y creo que esta sociedad que ha ido creciendo tanto, que ha llegado mucha gente de afuera, con otros tal vez intereses, otras formas de querer vivir, de participación, de participar, ¿no? Y estamos todos los que estamos acá que queremos también que esto crezca armónicamente. Yo soy respetuosa de todo lo que tenga que ver con el cuidado del recurso, del recurso, porque el recurso paisajístico y demás es lo que nosotros vendemos, claro, turísticamente. El domingo pasado fue que salió esta señora al aire y explicó de, o el anterior fue, de que es tan sensible el recurso que tenemos natural que hay que cuidarlo en serio. Claro. Y para cuidarlo en serio tiene que haber criterios. Y para cuidarlo en serio tiene que haber compromisos. Y sí, yo creo que sí. Así que, y el Bolsón está, nosotros somos un pueblo que de opinar y de participar y demás. Así que bueno, yo creo que lo más importante es que nos respetemos. Claro. Bueno, vamos a ir creo que ya es el último tema musical antes del bloquecito de cierre. De paso nos reordenamos y vemos qué le podemos preguntar todavía a Adriana antes de despedirnos. Hay tantas cosas. Vamos a escuchar, vamos al tema 7, Valeria. Lo escuchamos y después le cuento de qué se trata. Allá en el pago, lo sucedido entre dos hermanos. Cuando él volvía de su jornada, agua y comida jamás encontraba. Cansado un día de soportarla, la llevo al monte para castigarla. Con triste grito busca a su hermano, Chacuy se llama y vive penando. Ella esperaba mientras el mozo de allí se alejaba. A sus reclamos lo llevó el viento y en su garganta quejumbre y lamento. Esta leyenda no hay que olvidarse, que los hermanos no dejen de amarse. Con triste grito busca a su hermano, Chacuy se llama y vive penando. Bien. Bien, ahí escuchábamos entonces Hermano Cacuy, que refiere una leyenda del noroeste de nuestro país, interpretado en este caso por Cuti y Roberto Carabajal. El tema le pertenece a los Carabajal y a Jacinto Piedra, una chacarera. Insisto, en esto de los dúos que hemos propuesto hoy y que todavía tenemos más, no se vaya a creer que nos vamos a tener una buena despedida. Aprovechamos, le robamos un minutito a Adriana del Agua, nuestra invitada, para pasar un mensaje que seguramente después vamos a dejar aquí en la emisora para que sea repetido. Nos llama Gustavo de Lago Puelo, que dice que encontró documentación, supongo yo una cartera o una billetera con documentación importante, personal, a nombre de María Ricome, María Cristina Ricome, y él deja un teléfono de contacto, yo se los voy a informar, y después seguramente alguien lo irá repitiendo a lo largo del día, para María Cristina Ricome o familiar o alguien que la conozca. La documentación se encontró en Lago Puelo, pero aparentemente su domicilio es de El Bolsón. El teléfono es, por supuesto, prefijo local, 294-154-319035. 154-319035. Gustavo es este ciudadano preocupado por esta documentación que está en su poder y que espera poder reintegrar a su propietaria. Así que, bien, agradecemos obviamente a esta persona por tener esta actitud. Y si no, supongo que allí se dejará en la comisaría, no sé cómo se hace en estos casos. Sí, compañero. Estamos llegando casi al final de la charla y yo no me quiero olvidar de preguntarle a Adriana ese referente que ella tuvo en la familia, como fue la señora del agua. Violeta. Ah, sí. ¿Qué fue para vos? No le voy a preguntar a Jorge porque Jorge la ha vivido como un hijo también, ¿no? Te voy a preguntar a vos. Bueno, para mí la tía Violeta es como un referente. Y en mi familia siempre me dicen, ay, ahí anda Violetita por mí. Porque yo, Violeta, porque yo ando con la máquina de fotos, sacando fotos siempre en todas las reuniones. A mí me gusta como le gustaba a ella todo lo social. Por ahí no pude... meterme mucho en el tema de las actividades que ella hacía de folclore y demás, pero siempre yo con ella éramos muy amigas, muy compañeras. Yo la sentí muchísimo cuando ella partió, para estar mejor seguramente, pero ella era una persona llena de vida, llena de energía, solidaria, esas personas buenas, compañeras, siempre con buenos consejos para darme. La verdad que fue una tía muy sentida y una gran mujer, una gran luchadora, del mismo modo que Eugenia. Eso te iba a decir, ¿no? Porque entre las dos. Eugenia. Las dos hermanas, una era la más conocida, pero ambas te compartían la misma generosidad. ¿No? La misma entrega. Uh-huh. Esa entrega del. ¿Viste que vos lo sentís, esa entrega del corazón? Uh-huh. Bueno, la tía Eugenia con mi tía Violeta, cuando mis padres por ahí se iban de vacaciones y demás, yo compartí mucho con ellas, por ahí me habrán festejado algún cumpleaños, como era la mayor. Nani, me decía mi tía Violeta, Nani, ¿cómo estás? Y bueno, y después la tía Eugenia, cuando yo era chica, tendría 6-7 años y demás, ellos administraban un campo allá en Cholila, uh-huh. De una familia allá con mi tío Pablo, el esposo. Entonces yo me iba 3 meses de verano, los 3 meses de verano, me iba con ella a compartir con sus hijos, con César y con Luis, a los que uh-huh. adoro también como primos, compartí mucho con ella. Y bueno, con la tía Eugenia, que hace poco partió y bueno, está descansando también. Una gran compañera, una gran nosotros todos los domingos nos llamábamos, nos hablábamos y hablábamos, porque a ella le gustaba hablar y a mí me gustaba hablar, y ella tenía anécdota con los turistas, porque ella también tuvo su historia con los turistas extranjeros. Entonces ella te contaba, hoy sabes qué, me fui a comer a Jauja o a tal lugar con un turista y tía, lo conoces, no, y se me cayó bien, dice, lo fui a invitar, dice. Entonces te contaba las anécdotas de la galería, y hoy gracias a Dios su nieta puede seguir con el emprendimiento. Y realmente, bueno, para mí la tía fue una persona, las dos tías, fue como mi papá, así, esas personas de que entregan el alma, claro, entregan el corazón. Esas personas que son solidarias, que cobijan a los que no están por ahí necesitando alguna, qué sé yo, o alguna palabra, o alguna comida, o una empanada, una alegría, el compartir la música. Creo que la música sana a las personas también, y bueno, creo que ella le dio mucho también, las dos tías al Bolsón. Sí, principalmente son de características distintas, pero confluyen en eso, en lo bueno de persona que era. Pero Violeta fue un poquito más allá, o sea, contuvo a su familia con el cariño y también a la gente que llegaba a la casa. Claro, de hecho, Hugo Jiménez Agüero, creo, ¿no? Sí. Le hizo un la reconocimiento canción. A través de la canción. Que lamentablemente, no sé, yo anoche me olvidé a Jorge de decirle para hacerle... No, estuve presente, pero sí, no la traje. No, la traje. Nada, tuve presente ese tema porque, bueno, además por ahí mucha gente que viene de visita en los veranos y se integra a la Fiesta Nacional del Lúpulo, va a descubrir que el escenario lleva el nombre de México, probablemente no sepa de qué se trata, porque además por ser un nombre tan poético, mucha gente le atribuye un origen fantástico, ¿no? O artificial, sí, ¿no? Violeta del Agua es tan musical. O sea, no, usted no tenía la grabación, no lo puedo creer. ¿Qué cosa? No la trajo, no tenía la grabación. Sí, hubiera traído la guitarra. Sí, lo único falta que... Y le hubiera cantado a Lo único falta que traiga la guitarra. Realmente, ay, qué lindo, qué lindas épocas esas. Realmente la casa de era, que bueno, hoy sigue siendo de la familia del Agua. Ahora hay una escuela de inglés y hay chicos, o sea que eso está bueno. Además, también esto confirma lo que decíamos en algún momento al comienzo, no se trata de familias fundadoras en el estricto sentido de la palabra, es decir, apellidos que están vinculados a distintas actividades, un grado de entrega y pertenencia y sobre todo de sacrificio para permitir que estas aldeas arraiguen como han arraigado, que participaron en distinto grado de colaboración en distintas cosas, muchas veces de manera absolutamente ad honorem, ¿no? No se pensaba en el beneficio económico de una actividad, sino simplemente en poner el hombro, participar en todas las organizaciones, en las peñas, en el hospital, en el deporte. En el caso de Violeta, en el deporte, en el club Martín Güemes, la tía Eugenia, enfermera. Enfermera. A mí me ayudó en el parto de Agustina. Uh-huh. Realmente, cuando nació mi hija, me estuvo al lado mío ayudándome, junto a la tía Esther también. Yo tengo tres referentes así muy fuertes de mujeres, que son la tía, por supuesto, la tía Violeta, la tía Eugenia, que bueno, ya no están, y bueno, y la tía Esther, que son mis compañeras, que siempre las tengo presentes, porque yo siempre digo que las personas no tienen que salirse de esos vínculos, porque hoy, en la actualidad, las familias, y vuelvo a recalcar, la familia tiene que ser el eje, más allá de cómo están conformadas esas familias, ¿no? Porque es lo único que, en definitiva, que te sostiene. Como... Te sostiene para poder hacer otras cosas. Claro. Para poder, yo, por ejemplo, sé que está mi familia, entonces yo puedo explayarme en mi trabajo, hacer lo que me gusta. Yo trabajé mucho tiempo en capacitación también del empleo público, que me encantó esa parte, pero también porque tenía una familia que me estaba sosteniendo. Entonces es importante volver a recalcar ese valor que hoy se está perdiendo tanto, y esos valores que para nosotros, para algunas personas, son muy importantes, en un pueblo como este, donde hoy está tan revolucionado y donde está creciendo, es volver a centrarse a ese eje, creo que, y uno pensando en el otro, pensando en la otra persona, en el vecino. La vecindad también es importante para poder ir construyendo todos estos procesos que nos van cambiando, pero volviendo a la familia, la familia y los amigos, creo que esa es, me parece que es lo esencial. Tener tener amigos o grupos de pertenencia donde uno pueda, yo les contaba anoche, le digo, un poquito más tarde voy a venir, digo, porque tenía una reunión de amigos, a lo cual agradezco, y tener ese grupo de amigos y de alegría, porque uno también, la vida es eso, uno trabaja, pero también se tiene que divertir, también tiene que compartir. Entonces los amigos y la familia, que tienen que ver con las personas, porque después nos vamos y no nos llevamos nada. Sí. Además, esto también es el vínculo es así. Que es el ejemplo, ¿no? Es decir, es la en un momento en el que los medios masivos de comunicación nos brindan permanentes muestras de crispaciones y discusiones y trivialidades, cuando no una vulgaridad. Volver a esto, ¿no? Al almuerzo familiar, que seguramente la gente está organizando y para poner en marcha en este momento, los hijos, los nietos, donde qué para hacer a la guitarra o el deporte o mirar el fútbol juntos a la tarde. No importa que el hecho es la, ¿cómo decir? La comunicación, la cercanía, ¿no? El reconocimiento de que esos vínculos familiares, humanos, sociales son el tejido social, que es el que no debe destruirse para que no nos transformemos en una cosa anárquica. Bueno, a mí me quedó una sola cosa, o sea, le escuchaba a Adriana lo que fue Eugenia fue enfermera, y fíjate vos que enfermera, la mamá de la esposa de Luis, ¿cómo es? Petrona. Sí. ¿Qué fue? Sí. Partera. La partera. Qué lindo sería traerla a Petrona. A Petrona. Alguna. Por eso porque digo, debe tener tanta historia, Petrona. Tanta historia de vidas, porque la tía no era enfermera profesional. Ella era tan solidaria, entonces ella vivía al lado de una clínica, claro. Y lo que hacía, había alguien que estaba necesitando, entonces ella iba, capaz que lo acompañaba, después, y bueno, ponía inyecciones. Ella fue una mujer de lucha, también de mucha lucha. Realmente que quedan, no recordarla solamente por lo que fueron unas mujeres que en ese tiempo luchaban, que no había agua caliente, que no había gas, que no había. Por eso digo, volviendo a la actualidad de hoy, hay que entender cómo nosotros vivimos. Yo soy mucho más joven, pero digamos que cómo la historia nunca hay que perderla, porque no. La historia forma parte de los pueblos. Sí. Entonces, volviendo a eso del tejido social, ojalá que el tejido de Bolsón pueda volver a entrelazarse. Uh-huh. Y que todos somos importantes en esta comunidad. Entonces, todos somos importantes, pero respetándonos, porque tenemos que crecer, tenemos que convivir, tenemos que vivir en comunidad. Y las comunidades son esto. Las comunidades las hacen las personas, lo mismo que a las instituciones. Yo puedo estar trabajando en turismo, puedo cumplir mi tarea como un empleado, porque yo soy una empleada de carrera, nada más, que tengo una responsabilidad, o puedo cumplirla con las ganas y la pasión que yo le pongo, porque yo con mi trabajo que tengo pasión, porque yo quiero al Bolsón. Yo, el único motivo que a mí me mueve en el tema que hace un ratito hablamos, es que yo quiero al Bolsón. Yo no tengo otros intereses, no tengo otros intereses ni económicos, ni de poder. No me mueve nada de eso. Siempre fui una empleada que tuvo una responsabilidad. No es ni siquiera por el sueldo. Yo quiero al Bolsón. Cuando a mí el gobernador me llamó para decirme que tenía que ocupar, sí, que él había pensado en mí para ocupar un lugar en el ente, fue como vecina y gente del Bolsón. Como vecina del Bolsón y trabajadora, por supuesto, del turismo. Pero entonces, el único a mi interés que me mueve, que por ahí no, nunca me pude expresar así y agradezco este espacio, decir, yo todo lo hago siempre por la comunidad en la que yo nací. En la que yo nací, en la que me crié y que me voy a morir acá. O sea, no, y además con la posibilidad de un cargo en que podés hacer valer la opinión, que también es importante, es una opinión respetable. Hablando de historias personales y del pasado, ¿y vos bailaste en el canal de televisión? No. Ay, sí, bailé en el canal. No, sí. Ahora. A poquito los vamos, sí, a hacer. Sí, sí, tengo fotos. Bailé en el canal con. ¿Cómo se llama? Con. Bueno. Música en libertad. Extraña dimensión. Extraña dimensión. Era Daniel. Pero, un pochoclo yo te di. La. Daniel Torné. Olga Nassif. Chabela, Marta Ascona, el Chule, Noemí, Norma, ¿viste? Las chicas de Mendieta, bueno. Las chicas de Mendieta, Daniel Tornero y Olga nos dirigían. Usábamos las botas blancas y los vestiditos esos bobos. Y mini shorts. Ay, en aquellas épocas, bueno, con Chabela. Era simplemente la nota simpática para decir que bueno. Yo voy a cerrar cuando dije, no exageré para nada, de que Adriana del Agua realmente tenía el paisaje de Bolsón incorporado. Yo lo dije en la cartera, pero esta mujer lo tiene que tener en la piel. Realmente siempre lo reflejé, lo dije, lo he compartido, siempre le ha ido a buscar para hacerle notas, porque Adriana para nosotros es como, no sé, un referente más que importante para esta, no solamente para Bolsón, para la comarca, porque aparte fue una señora que se preocupó por el turismo, hizo de esto una profesión y lo llevó adelante y lo ha defendido, y yo me imagino que lo seguirá defendiendo, esté donde esté. Sí, bueno, yo les quiero agradecer, la verdad que me emociona, porque uno, en realidad, son años de trabajo. Años de trabajo y de entrega, porque en realidad el único interés que uno tiene en esta vida es poder entregar lo que uno sabe, ¿no? Entonces, en un momento tan candente como el que estamos hoy, volver a pensar en esto me parece re interesante, y les agradezco que hayan pensado en mí. Lo único que yo puedo y sé hacer es trabajar por el turismo, me capacité para eso y me sigo capacitando con todo lo que hoy, las herramientas que nos pueden ofrecer, para poder aportar para el Bolsón lo poco o mucho que sé, ¿no? Así, sí, que gracias a nuestros amigos que nos están escuchando a través de internet, en gallego, volvemos a repetir, en Roca, y después en San Luis, ¿no? Decimos y les contamos. Si no lo visitó, si no vino a Bolsón, venga, aquí estamos. Acá estamos. Bueno, entonces esto ha sido todo por este domingo. Agradecemos a Adriana del Agua su presencia. La habíamos manifestado nuestro interés en más de una ocasión, repetimos, porque justamente era otra mirada de este fenómeno del turismo como salida económica de nuestra ciudad. Y la cortinita que nos estuvo acompañando, que la vamos a dejar correr como hemos hecho en estos últimos programas, Doña Soledad, un candombe de Cita Rosa, que en este caso tiene la virtud de que está acompañado por César Isela, creo que es de una actuación en vivo en algún momento. Valeria, nuestra timonel, hoy allí del otro lado. Muchas gracias. Repetimos entonces a María Cristina Ricome o alguien que la conozca, que el teléfono que vamos a dejar acá para que se repita. El señor Gustavo encontró unos documentos que le pertenecen y está interesado en devolvérselos. Y esto ha sido todo. Nos vamos a ir, nos reencontraremos en 7 días y ya se acerca nuestro primer aniversario. Que soportamos un año. Habrá que traer alguna facturita. Bueno, gracias por la atención y nos reencontramos. Chao. Mire, Doña Soledad, póngase un rato a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un bistec. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos bistecs tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó.